de dignidad humana o de igualdad de los hombres ante la ley. Todo eso, si solo lo fuera, únicamente resultaría un extremismo. Democracia. Formada de 27 grupos de personas cuya característica predominante es que la titularidad del poder está en todos sus miembros. La toma de decisiones responde a la voluntad colectiva. En sentido estricto, la democracia es una forma de gobierno, de organización del Estado, en la cual las decisiones que afectan a todos son adoptadas por el pueblo. Mediante mecanismos de participación directa o indirecta, la voluntad popular le confiere legitimidad a sus representantes, quienes son los encargados de llevar adelante el gobierno. En sentido amplio, democracia es una forma de convivencia social en la que todos sus habitantes son libres e iguales ante la ley. En la democracia, las relaciones sociales se establecen de acuerdo a mecanismos preestablecidos, y la regla fundamental es el consenso. Con la democracia se come, con la democracia se educa, con la democracia se cura. No necesitamos. En Argentina, el 10 de diciembre de 1983, recuperamos de una vez, y esperemos que para siempre, la forma de gobierno democrático republicana. 25 años más tarde, la propuesta de las vueltas de la radio es reflexionar acerca de qué democracia tenemos, pero también qué democracia queremos. Es necesario que comprendamos. La bandera de la libertad sola no sirve, es mentira. No existe la libertad sin justicia. Es la libertad de morirse de hambre, la libertad del zorro libre en el gallinero libre para comerse con absoluta libertad las gallinas libres. La república es la que nos impide que un Estado arbitrario nos meta preso, nos mate o nos haga desaparecer. Y la democracia sobre esas libertades esenciales crea las otras, que son las libertades positivas, las que no significa simplemente que un hombre sea igual ante la ley, sino que tenga la posibilidad de vivir en dignidad, de educar a sus hijos, de trabajar para un futuro para sí mismo y también para el país en el que vive. Yo creo que esto es lo que tenemos que buscar los argentinos. En los comienzos del siglo XXI, largo se discute sobre si estamos atravesando una crisis de representatividad, o más a fondo aún, sobre si existe o no la representatividad en las democracias del nuevo milenio. En este contexto, Argentina, con su escasa tradición democrática, se encuentra ante un doble problema. Por un lado, afianzar la estabilidad democrática conseguida hace 25 años. Por otro, asegurar la representatividad de todos los individuos, minorías y mayorías, en la nueva democracia del siglo XXI. Nuevos términos y nuevas definiciones nacen en el seno de la teoría democrática, de cara a las transformaciones que propone esta nueva sociedad posmoderna. El concepto de democracia participativa propone la creación de formas democráticas directas para atenuar el carácter puramente representativo de la democracia liberal. Audiencias públicas, recursos administrativos, la figura del defensor del pueblo, entre otras instancias, son algunas de las transformaciones que propone y opera. Por otro lado, el concepto de democracia social propone el reconocimiento de las organizaciones de la sociedad civil como sujetos políticos. Consejos económicos y sociales y diálogo social son dos términos que incorpora la democracia como propios. Recuperamos la democracia hace algo más de 25 años. Y por suerte, esta se ha consolidado. Lo que es innegable es que la democracia se está transformando. No es un secreto que la sociedad civil, durante las últimas dos décadas del siglo XX, atravesó un profundo proceso de fragmentación y de desarticulación social. La sociedad está en permanente cambio. Vacíos generacionales, crisis de representatividad y representación, profundos procesos de empobrecimiento de la sociedad, cambios en los patrones socioculturales, detrimento de la educación, son características comunes en esta etapa. como escribiera Mariano Moreno en tiempos de la Revolución de Mayo. Es justo que los pueblos esperen todo de sus dignos representantes, pero también es conveniente que aprendan por sí mismos lo que es debido a sus intereses y derechos. Democracia es igualdad, son derechos y oportunidades. Democracia es poder hacer, es ser parte del poder para transformar, para construir. Democracia sos vos, soy yo, somos todos. Una verdadera democracia es participar desde tu lugar, para dejar de delegar en otros lo que te corresponde como ciudadano. Hacer de tu espacio y de tu país un lugar mejor para todos. Las vueltas de la radio, defendiendo los 25 años de la vuelta de la democracia. Cuidala, hacela. Las vueltas de la radio. Democratizar la palabra para democratizar la sociedad.